La cucharilla, una hora para tomar con el café. Muy buenos días y feliz año a todos. Comenzamos un año más en enero, 5 de enero precisamente, aquí en La Cucharilla en Borjasor Radio. Y como no podía ser de otra manera, pues comienzo hoy el primer programa del año, solo. Esperemos que venga Vicente prontillo y haya superado la resaca de Nochevieja. Recordaros la dirección de correo, lacucharillaradio@gmail.com, el blog donde colgamos todos los temas que hablamos durante el programa, lacucharilla.blogspot.com, y por si queréis llamar en directo podéis hacerlo al 96-363-3702. Y comenzamos también con películas. De la única que recuerde así, dentro del fervor etílico de estas navidades, las comidas copiosas, es la única que recuerdo es Atrapado por su pasado, que el título original, por si la buscáis, es Carlitos Way, de Brian De Palma, de una película del 93, y que tiene como protagonista pues, a Al Pacino. Últimamente estoy buscando muchas películas de policíacas y de traficantes, me gusta mucho ese género. Y en este caso Al Pacino es un ex traficante de heroína que sale de la cárcel dispuesto a rehacer su vida, pero se da cuenta de que realmente su pasado pues le tira demasiado y le es complicado salir de ese mundillo. En Filmaffinity dan esta sinopsis, dice: un antiguo traficante de heroína de orígenes puertorriqueños, Carlito Brigante, sale de la cárcel tras pasar allí 5 años dispuesto a dejar el tráfico de drogas y no volver nunca más a prisión. Con la ayuda de su abogado, cocainómano, consigue ser socio de un club nocturno e intenta retomar la relación con su exnovia, pero el mundo que le rodea sigue siendo un mundo de delincuentes e ir por el buen camino no le será tan fácil. Acompañan a Al Pacino haciendo de su abogado Sean Penn, Penélope Ann Miller y, qué curiosidad, Viggo Mortensen, que hace de antiguo también traficante, que acaba bastante mal en esta película. Totalmente recomendable. Bueno, ahora, me encontré ayer navegando por internet, esto que empiezas a hacer itinerarios raros, saltando de una web a otra, el blog de mimesacogea.com de Josea Pérez, y qué mejor que comenzar el año con 12 posibles titulares para este año que entra ahora. Para el mes de enero recomienda que, como titular, que Obama cierra Guantánamo pero deja a los prisioneros dentro. Está bastante buena. Febrero dice: Telefónica anuncia que empezará a cobrar por decir mañana te llamo. En marzo Israel decreta un alto al fuego con Palestina, que también está el tinita bastante gordo. Y acto seguido lanza una bomba atómica sobre la franja de Gaza. En abril el Corte Inglés hace un ERE y despide a todos sus trabajadores desagradables, lo que reduce a su plantilla a 2 personas. No sé yo si será la verdad, aunque bueno, tiene muchas papeletas. Para mayo, Pérez propone que se titule, que haya algún titular parecido a este que dice: la SGAE gana el juicio contra un disminuido psíquico, que tocaba y nos dieron las 10 con el sobaco en el metro de Madrid. Al paso que va la SGAE, no me extrañaría que pasara esto. En junio, España alcanza los 25 millones de parados, dato que el gobierno considera dentro de los baremos de los países de nuestro entorno, sobre todo del entorno africano. En julio, Obama se suicida disparándose en la cabeza desde una distancia de 300 metros. Agosto, una turba de ingleses borrachos toman las calles de Mallorca y se las llevan a Manchester. Septiembre, el Papa dice que la riqueza corrompe el espíritu y luego se sienta otra vez en su trono de oro. Octubre, el rey publica 70 años de reflexiones en un post titulado "Para Bribón, yo". En noviembre, el penúltimo mes del año, dice: Esperanza Aguirre se alza como presidenta de su comunidad de vecinos y privatiza el ascensor, que desde ahora será de pago. Y por último, para acabar el 2009, propone como titular: la Navidad podría ser inconstitucional, según el juez Gardón. Este licenciado en Relaciones Públicas y en Publicidad se hizo bastante conocido dentro del mundo de la blogosfera por publicar una entrevista falsa que le hizo a Madeleine McCann, que por cierto leo en elpais.com en fecha el día 1 de enero precisamente. Dice: los McCann quieren hacer una película sobre Madeleine. El secuestro más mediático de los últimos años puede acabar en el cine. Kate y Jerry McCann, los padres de Madeleine, quieren llevar la trágica y todavía por resolver historia de la desaparición de su hija a la gran pantalla. Los McCann ya han entablado negociaciones con la agencia IMG y podrían sacar millones con los derechos de la historia desde el entorno de la familia. Se asegura que este dinero se usaría en continuar con la búsqueda de Maddie, una tarea para la que ya han recaudado más de 1,6 millones de euros. Que esto creo que lo regalaron a través de su fundación y creo que con eso se pagaron la hipoteca de la casa que todavía tenían. O sea, esto es un poco dudoso. Pues bien, este periodista, bloguero, también publica en el diario Público, en las páginas de opinión, y tiene uno de sus últimos artículos que es bastante curioso y me gustaría leerlo. Se titula "Obámate". Dice: desde hace más de 100 años los yanquis tienen un organismo llamado American Dialect Society. Es, para entenderlos, la versión americana de nuestro Instituto Cervantes. Entre otras labores, esta sociedad se dedica a escoger cada año una palabra o expresión que haya florecido en los últimos 12 meses y que parezca dispuesta a quedarse. En 1993 le tocó a Information Superhighway, que es la autopista de la información, y en 2003 a Metrosexual. La ganadora del año pasado fue Subprime. No me extrañaría nada que este año eligiesen To Obey, así como verbo. ¿Por qué? Dice: porque más allá de pandemias financieras, este ha sido el año de Mr. Obama, el buen rollo hecho político, el sueño americano, modo Black Power, el padre del eslogan más quemado de la historia de los eslóganes. Y todo aquel que pretende ser alguien en el planeta ha perdido el culo por subirse al carro de la obamización. Porque, como bien saben los expertos en marketing, asociar tu producto a conceptos positivos es el pilar de una imagen de marca. Y Obama, para bien o para mal, es en sí mismo un estupendo producto de marketing. 274 millones de resultados en Google, 20 millones más que Bush. Y mira que se ha hablado mal de Bush. Hoy por hoy, To Obey podría traducirse como esperanzar, cambiar, desafiar. Mañana puede que signifique decepcionar, mentir o ser asesinado por la CIA, vete a saber. El hecho es que ahora mismo obamizarse está de moda. Y si alguien necesita una obamización es la clase política nacional. No para que se conviertan en mejores políticos, sino sencillamente para que lo parezcan. Claro que si lo piensas, un Obama patrio resultaría bastante chocante. No tanto por negro como por locuaz. Porque en España no estamos acostumbrados a que los políticos hablen con propiedad, a que piensen las palabras antes de escupirlas, a que salpiquen su discurso de poesía. Además, si ya les cuesta ponerse de acuerdo en política antiterrorista, de métrica ni hablamos. Pues resulta que José Pérez publicó una entrevista falsa, inventada, con la pequeña Maddie, y se ve que lo puso debajo de una de las cabeceras más importantes de los tabloides sensacionalistas del Reino Unido, y el imperio de Robert Murdoch, creo que es, si no recuerdo mal, el dueño de la Fox, vamos, que en pocas palabras, que o dejaba de redistribuir esa información, o esa entrevista a través de internet, o vamos, que iban a pleitos y tal. Y hace poco también publicó una entrevista inventada a Alfredo Pérez Rubalcaba, y es bastante interesante. Dice así: señor Rubalcaba, muchas gracias por recibirme. Y dice: el placer es del gobierno en su conjunto y mío en particular. Gracias, que tenga un buen día. Bien, verá, quería empezar con algo suave. ¿Están acercando presos etarras a Euskadi? No, sí. ¿No, sí? No, sí. No, sí, no es nada. Exacto, siguiente pregunta. Pero respóndame, por favor, ¿no? ¿Los están acercando? Y dice: técnicamente no. Y dice: ¿cómo que técnicamente? Y de Rubalcaba: verá, la Tierra gira, ¿sabe? De forma que si uno flotara sobre un punto fijo del espacio, pongamos por caso sobre Zaragoza, la Tierra giraría bajo sus pies, de tal modo que desde cierto punto de vista uno no se desplazaría, sino que sería Zaragoza lo que se moviera bajo sus pies. ¿Entiende lo que le digo? Sí, pero no veo la relación con la pregunta. Evidente. Son las cárceles vascas las que se están acercando a los presos, y no al revés. A nosotros nos ha sorprendido muchísimo también, pero como ve, tiene una aplicación científica. Ya, pero hay quien sugiere que el gobierno está hablando con ETA otra vez. Oh, no, el gobierno no tiene nada que hablar con ETA, y ellos lo saben porque se lo dijimos ayer mismo. Se lo dijeron, pero entonces están hablando con ellos. No, no, para nada, me habré explicado mal. No hablamos, chateamos. ¿El gobierno chatea con ETA? Hombre, por supuesto, la Guardia Civil tiene un departamento especial de Internet y ya les han puesto Messenger y todo. Hasta tienen emoticonos con tricornio. Les recuerdo que somos el gobierno más moderno del mundo. Es decir, que la lucha antiterrorista se libra también en el ciberespacio. Como lo sabe, oiga, la semana pasada desactivamos al comando Arriorraga en Second Life. Lo lideraba una criatura azul con una verga que le llegaba al suelo. Querían matar a alguien, pero no había nadie más en ninguna parte. Les desarticulamos justo antes de que se pasaran al Warcraft. Gracias a Dios, porque hubiera sido una sangría. Cambiando de tema, ¿cómo piensa afrontar el gobierno la crisis en el 2009? Pues con todas las armas que el Estado de Derecho nos brinda, entre ellas negarlo todo. Se dice que podemos alcanzar los 4 millones de parados. Eso es imposible. ¿Y sabe por qué? Porque en España no vive tanta gente. Con todos los respetos, señor Rubalcaba, en España somos 46 millones de personas. Eso es absolutamente falso. ¿Lo ha contado usted? No, pero ¿lo ha contado sí o no? No, no, exacto. Es un rumor que genera la derecha para desestabilizar al gobierno. ¿Entonces todos los malos son rumores generados por la derecha? Por supuesto que no, no sea absurdo. Algunos los genera Esquerra Republicana de Cataluña. Oiga, estoy disfrutando enormemente de esta charla, pero se me está haciendo tarde. Última pregunta. De acuerdo. ¿Fue usted el señor X de los GAL? No, ese era. ¡Ah, bribón, casi me pillas! ¡Qué espabilado! Bueno, chaval, un placer. ¿No me va a responder? Es que no tengo tiempo. Conduzca con cuidado, ¿eh? Que en esta época del año los frenos se congelan. ¿Qué? ¿Qué ha querido decir con eso? ¡Oiga! ¡Oiga! Siempre tratamos el tema de la propiedad intelectual. Los voy a dejar después de una breve pausa musical con Horchata Sound System, La Yuna de Valencia, y así hacemos tiempo a ver si, por si casualidad, aparece Vicente. Hasta ahora. dan ganes d'abraçar-la a la paraula, la que organitza la protesta, i vés-te a saber si algú contesta contra esta festa. Qui molesta politicians sense testa? Arrima't ací, al meu costat, mon amic, amb l'EMC Truth, domador de Fuig i Polis Vic. Donaré conversa i tu chamos estamos, la penya que la mou ara levanta las manos. Xicona, vols una copa? L'Amèrica us vine a la ciutat de violència. 2007, ací entre autopistes i tanta gentola, es paguem els bicis a la jet set de les revistes. Merda va de baixa eta i s'ha fet gran la bola. Estem de dol a la vora de la mar desfeta. Senyors de corbateta, massa benefici net. De fet, sento un calfred on pensem fotre'ls el primer tret. Estem suportant la crisi de la terra crítica. L'agua para tontos, el bozarrón de Rita. Caminem per avingudes, vingudes del no-res. Ens encollim de muscle per combatre la penúria. Foc a la ciutat de les arts i de les ciències. Foc a les regates, foc al patriarcat. Foc a la ciutat del tur i esclava del mercat. Foc a su puta madre i llarga vida al rap. L'altre dia sopant en la fresca la lluna de València, vam tornar a l'essència de quan érem venuts aquí. Si fos perdut per amor, l'opta signa el testament d'una mort digna. Preferís la mort de sobte que el turment. L'epitafi sobre un taüt de porra m'amida. Diu, el sol m'ha fet carasses, s'ha girat el vent. Poc a poc m'han donat botifarreta i una dreta suïcida, baixina, fredament. Ha vingut i m'ha llevat la vida. Ha vingut i m'ha llevat la vida. Però no seré jo qui us ofrene el meu consentiment i que alimente maquinàries de codícia i nínxols. Cales a cavalles d'aquest segle que comença avui, que els fills dels nostres fills escolten per la nit els grits. Així que foc a la ciutat de les arts i de les ciències. Foc a les regades, foc al patriarcat. Foc a la ciutat del tur i esclava del mercat. Foc a su puta madre i llarga vida al rap. Bueno, para poneros un poquito en antecedentes, volveré a leer el artículo de David Bravo, aquel sobre el caso Nats, el rapero que quería, bueno, que dijo que había un cierto plagio, no dijo plagio, sobre la campaña del Ministerio de Sanidad, de la campaña esta de Con Condón, en la que utilizaban una canción con rimas exclusivamente con la palabra O, pues para precisamente para fomentar el uso del preservativo. Y dice así, está escrito el 22 de diciembre en su blog en Filmica. Dice, cuando leí en la prensa que el rapero Nach va a dar una rueda de prensa mañana en la sede de las GAE para explicar que el anuncio ese del tipo con flota pronto era un plagio de una canción suya, reconozco que me froté las manos. Estaba deseando que fuera cierto, que la campaña siguiente, a Si eres legal, fuera paradójicamente un plagio. Digo esto para que quede claro que oí la canción de Nach con toda la predisposición posible para ver copias no autorizadas y me fue imposible, es decir, ni queriendo pude apreciar el parecido. Eso sí, como es lógico, comprobé que en una parte de la canción del rapero la única vocal que se utilizaba era la O, lo mismo que sucede en el anuncio del condón, pero me negaba a creer que se estuviera refiriendo a eso. Estaban diciendo que lo que se había plagiado era la idea de usar solo la vocal O en un tema rap. Supongo que Nach está debidamente asesorado y sabrá que las ideas no son un objeto protegido por la propiedad intelectual. Lo que esta protege son las concretas creaciones, es decir, la plasmación de esa idea, pero no la idea en sí misma. Esa es la razón por la que hay 100.000 películas de tipos grandes con cuchillos que matan a jovencitas durante 90 minutos sin que nadie hable de plagios. En definitiva, para que exista plagio, la letra o la música del anuncio tendría que ser una copia sustancial de la canción de Natch. Es precisamente gracias a que las ideas no se protegen por lo que Natch pudo hacer su canción sin que nadie la acusara de plagiar el cuento Amar hasta fracasar de Rubén Darío, escrito en su integridad usando como única vocal la letra A. La idea es la misma, pero la obra no. Creyendo que estoy equivocado, recordemos que ha convocado nada menos que una rueda de prensa en la sede de la SGAE, ahí protegido con los grandes, hago una ronda de lectura de noticias para ver si me aclaran algo. Todas coinciden en explicar que lo del plagio está en el uso de la letra O como única vocal. Comprobo también que Natch evita usar la palabra plagio y que se decanta por adaptación no autorizada. Ni por esa. ¿Significa eso que ya nadie va a poder volver a rapear usando únicamente la vocal O? Mañana a las 12:30 explicaré este asunto en la sede de la SGAE. Espero que ofrezca algo más que no sepamos. Dice ya hoy por la mañana en público, leo que la semejanza fundamental está en estas dos frases. Yo no corono rollos con bombos, frente a no corono robos con plomo. La primera es de la campaña y la segunda la del rapero. Por fin, la semejanza en esa frase no me parece suficiente para hablar de plagio o adaptación no autorizada de una canción, pero al menos comenzamos a hablar el mismo idioma. La frase no corono rombos con plomo sí que es parecida a no corono rollos con bombos. Algo es algo. Pues bien, escuché de nuevo el tema de Natch para buscar esa frase y compruebo que no se dice en ningún momento. Lo que se dice es no corono robots con flow monótono. Nada que ver. En ese momento la acusación de plagio vuelve a convertirse en el equivalente jurídico al vaporware. Vaporware, de hecho no me lo he impreso, se me olvidó anoche, pero es bueno anunciar a bombo y platillo la creación de un software, por ejemplo, que puede ser la panacea en ese momento de la programación y que al finalmente, por una cuestión u otra, pues no llega a hacerse. Hay bastantes casos de este tipo, ya imprimiré la próxima semana y lo comentaré. Pero que al final, pues a lo mejor por falta de financiación, mira, como lo de Graham Bell, que no tuvo dinero para poder patentar el otro colega, y se lo llevó Graham Bell. Dice, bueno, actualización. La agencia responsable del anuncio de sanidad inicia acciones legales contra el rapero Natch. Asegura que los derechos de autor no otorgan monopolio sobre ideas creativas como los lipogramas monovocálicos y que los estilos musicales han inspirado e inspirarán no solo la publicidad, sino el arte en general. Era de esperar. Dice actualización del 23 de diciembre, por la tarde, Natch explica en rueda de prensa que yo no estoy seguro de que sea una adaptación de mi canción, simplemente digo que es una posible adaptación que tiene muchas similitudes. Añaden también que su única intención era desvincularse de la campaña del Ministerio de Sanidad con la que asegura muchos de sus fans le estaban asociando erróneamente. Hombre, sí. Si tienes muchos fans, será por tu música, no porque te asocien con una campaña, porque para eso te tienen que conocer. Bueno, leo las primeras estrofas de Amar hasta fracasar de Rubén Darío, que es bastante complicado de leer porque está solo escrito con la vocal. Dice, la Habana aclamaba a Ana, la daba más agabarda, más afamada, amaba a Ana Blas, galán Asaz Cabal, tal amaba chactas a Atala. Ya pasaban largas albas para Ana, para Blas, más nada alcanzaban, casar trataban, más hallaban ávaras a las hadas para dar grata andanza a tal plan. Un artículo muy interesante que me he encontrado también rastreando la red, publicado en elmundo.es por Mónica G. Prieto, sobre los los tópicos y los mitos que existen alrededor de Gaza, de la Franja de Gaza, y que se han ido, digamos, colando entre las noticias y que al final creemos que son ciertas. Y en este artículo pues intenta desmontar, de hecho se titula así, Desmontando los tópicos de Gaza. Dice, ver la cobertura de los acontecimientos en Gaza en los canales de televisión árabes y en los occidentales es como asomarse a dos mundos diferentes, influidos por la corriente de opinión promovida por la administración de Washington, próxima a Israel. Los medios europeos y estadounidenses han asumido medias verdades como hechos, ignorando la situación global en la franja y muchos de los recientes acontecimientos políticos imprescindibles para comprender qué está ocurriendo. Para entender el masivo movimiento de solidaridad que se está viviendo en los países musulmanes hacia Gaza, es necesario contextualizar los hechos y desmontar algunos de los tópicos. Estos son algunos ejemplos. Dice, el primero es, Hamás tomó el poder por la fuerza en 2007. En realidad, el movimiento de resistencia islámica accedió al poder en enero del 2006, tras obtener el respaldo del 65% de los palestinos en las elecciones celebradas entonces, en una victoria masiva que sorprendió dentro y fuera de los territorios. La supervisión internacional reveló que no se habían producido irregularidades, pero el cuarteto, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU, congeló sus ayudas para los palestinos con el pretendido objeto de obligar a Hamas a renunciar a la violencia y debilitar al grupo. Por su parte, Israel comenzó una dura estrategia de aislamiento que comenzó con la retención de los fondos que cobra en nombre de las autoridades palestinas en concepto de aduanas, unos 40 millones de euros vitales para la supervivencia de los territorios. Todo como lo de el bloqueo de Cuba por parte de Estados Unidos. Además, soldados israelíes arrestaron a la mayor parte de los diputados islamistas en Cisjordania y Jerusalén. Este ha inhabilitado el Parlamento palestino, que quedó sin quórum para poder trabajar. Quórum es la mayoría suficiente para poder eso, trabajar, votar y tirar para adelante. La histórica confrontación entre la facción Al-Fatah, derrotada en las urnas, y Hamas, se agravó más que nunca, pero una sutil intervención internacional logró que pasara de las palabras a las armas. Según una investigación de la revista Vanity Fair, apoyada en documentos confidenciales autentificados por fuentes norteamericanas, hubo una iniciativa encubierta aprobada por Bush e implantada por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y el viceconsejero de Seguridad Nacional, Elliot Abrams, para provocar una guerra civil palestina. El plan fue apoyar las fuerzas dirigidas por Mohamed Dahlan, líder de Al-Fatah, y dotarlas con un nuevo armamento suministrado a petición norteamericana para dar a Fatah la fuerza necesaria para eliminar del poder al gobierno democráticamente electo de Hamas. Es decir, Washington promovió un conflicto civil interpalestino para acabar con los propios islamistas. Si no puedes con él, únete, que entre ellos se matarán. Esto me recuerda, ¿no?, a las armas de destrucción masiva de Irak, cuando había sido Estados Unidos quien había vendido la gran mayoría de armas a Irak. Aunque a lo mejor esto es otro mito también. Dice, así el líder de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, Abu Mazen, conocido como Mahmoud Abbas, se negó a entregar el control de las fuerzas de seguridad a Hamas, que organizó sus propias fuerzas. Los choques aislados entre ambas facciones se sucedieron durante casi un año y medio, hasta que en junio de 2007 derivaron en una corta guerra intestina. A los islamistas les bastaron pocos días para expulsar a Al-Fatah, y Abu Mazen disolvió el gobierno electo de Hamas para nombrar a otro ejecutivo, tachado de ilegal por algunos expertos palestinos que también criticaron duramente la acción de Hamas y dividiendo de facto los territorios palestinos. Otra de los mitos, distribuidos entre las noticias occidentales, es que el bloqueo fue impuesto tras el golpe de estado de Hamas. Dice, el bloqueo comenzó días después de que los islamistas llegaran al gobierno, pese a las denuncias de las organizaciones humanitarias que advirtieron de que, sin la ayuda internacional, los territorios estaban abocados a una grave crisis asistencial, sanitaria y alimentaria. Pocos meses después de la victoria electoral, las ONG advirtieron de la escasez de medicinas en los hospitales y avisaron del riesgo de enfermedades infecciosas. Lo peor estaría por llegar. Primero fue la respuesta israelí a la captura del soldado Gilad Shalit, que castigó duramente a la franja. Un año después, tras los combates interpalestinos, Tel Aviv declaró Gaza entidad enemiga, permitiendo la entrada de apenas 19 productos básicos de los 3.500 que entraban antes. Desde entonces, la primera crisis humana creada expresamente por Occidente ha empobrecido a la población hasta límites insospechados. Si en 2007 un millón de personas en Gaza, donde habitan 1,5 millones de palestinos, sobrevivían gracias a las ayudas de la ONU, hoy se calcula que 1,2 millones comen gracias a Naciones Unidas, que ha dejado de recibir alimentos básicos por el cierre israelí. Hoy en día los habitantes de Gaza tienen serias dificultades para encontrar pan. Continúo con el artículo de los mitos. Dice, la culpa de la ofensiva es de Hamás por seguir lanzando cohetes. El pasado día 19 de diciembre, Hamás dio por finalizada una tregua unilateral de 6 meses, en la que los islamistas no lanzaron su artillería casera, salvo en respuesta a bombardeos israelíes, sin causar muertos. A cambio exigían que Tel Aviv aliviara el cerco, permitiendo la entrada de productos básicos y de combustible, algo que nunca ocurrió. En esos meses la situación se fue deteriorando en la franja hasta el punto de que los israelíes prohibieron el paso de ayuda de Naciones Unidas e incluso vetaron el suministro de combustible necesario para que las agencias de la ONU pudieran asistir a la población. ¿En qué otro lugar padece la ONU un embargo? ¿Dónde se somete la ayuda alimentaria a tan severas restricciones? Se interrogaba el director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, John Ying. Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció que el bloqueo es una violación de las leyes internacionales y humanitarias. El relator especial de la ONU para los territorios palestinos, el profesor judío estadounidense Richard Falk, exigió a principios de diciembre un esfuerzo urgente para aplicar las normas que protegen a la población civil palestina de las políticas de castigo que suponen un crimen contra la humanidad. Falk, que calificó el bloqueo contra Gaza de continuada, flagrante y masiva de la ley humanitaria internacional, fue expulsado por Israel cuando intentó regresar a los territorios para terminar el informe que debe presentar ante la ONU en marzo. Otro más, otro mito. Israel se defiende de la ofensiva palestina. Es cierto que las facciones armadas palestinas lanzan sus cohetes contra el sur de Israel, al igual que es cierto que Tel Aviv comete ofensivas aéreas contra la franja, en lo que califica de asesinatos selectivos, que por lo general suelen ocasionar víctimas civiles. La cuestión está en qué tipo de daño hacen unos y los otros. Según datos del Ministerio de Defensa israelí, la ONG de Israeli Project calcula que 23 israelíes han muerto entre principios de 2001 y el verano de 2008 a causa de los proyectiles palestinos. Según el Centro Palestino para los Derechos Humanos, en ese periodo, 3.800 palestinos han muerto por ataques israelíes, de los cuales casi 850 son niños. Por otro lado, el gobierno israelí invierte fuertes sumas en la seguridad de su población asentada en las proximidades de Gaza, mientras que los palestinos carecen no solo de búnkeres, sino de medicinas, agua o suministro eléctrico. Se trata de un ataque contra la infraestructura terrorista de Hamás. Este es otro de los mitos. Dicen mezquitas, el canal de televisión de Hamás, Alaska TV, la Universidad Islámica de Gaza y varios edificios civiles han sido atacados en la actual ofensiva de Tel Aviv, además de centros políticos y militares. El problema es que cualquier ataque contra un objetivo, incluso militar en Gaza, arrastra a numerosos civiles, dado que la franja es uno de los lugares con mayor densidad de población del mundo. La mayoría de las víctimas han sido oficiales de la policía palestina afiliada a Hamás, entre ellos un máximo responsable nombrado por al-Fatah, lo cual lleva a Israel a afirmar que las bajas son militares. Sin embargo, según la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la protección de civiles en tiempos de guerra, los funcionarios, incluidos los oficiales de policía, son considerados civiles en los conflictos y no combatientes, por lo que los grupos de derechos humanos denuncian una masacre. Artículo de Mónica G. Prieto en elmundo.es. Ella fue corresponsal para Israel y los territorios palestinos entre 2005 y 2007 y vivió en Gaza la victoria electoral de Hamás, las consecuencias del bloqueo y, según y la situación tras la guerra civil palestina. Para que nos hagamos una idea de cómo está el asunto y de lo que se vendrá encima. Y todo también con la connivencia de Estados Unidos, que bueno, ahora con el cambio de Obama, dado que Israel siempre ha sido un aliado histórico de Estados Unidos, quizá porque cuenta con el Mossad, que es el yo creo que después del de Estados Unidos, el mejor sistema de seguridad, lo que sería aquí el Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Pues ahí los servicios de seguridad secretos pues son bastante buenos. Que ahora Obama dice, bueno, cerraremos Guantánamo, esperemos que no deje a los presos dentro, como decía Prieto, pero bueno, puede que sí que haya un cambio y que la comunidad internacional realice una buena presión, porque no dejan ya ni incluso entrar a la ONU. Eso ya es demasiado fuerte, es saltarse los derechos humanos, y más en Navidad, por favor. Vamos a ir despidiendo ya, pero antes recordar a los más pequeños que esta tarde, a partir de las 7, tienen una cita con la gran cabalgata de los Reyes Magos y que luego estarán por la plaza del Ayuntamiento para recibir las cartas, para ver si mañana se cumplen los sueños de los más pequeños. Bueno, lo dicho, nos vemos la semana que viene y, como digo siempre, por favor, cuídos el pelo. ¡Hasta luego!